Bueno, gente, buen día. Yo soy Mario Teddy, soy de acá de la zona de Bella Unión, ordeño unas vacas y hago queso. Y bueno, vamos juntando un lotecito a ver si podemos hacer la pata ancha a la tierra, si no, es brava, ¿eh?